Electrónica.

Dos sonrisas descreídas, palabras de mentiras. Sigues disfrazando tu sufrimiento, ebria de dolor, de pesada ausencia. Poco tardarás en repetir la escena. Vuelves al lugar donde todo ha empezado. Mientras yo sigo contando. もう、